Muy bien, acá estamos, seguimos desde la Plaza Independencia. Bueno, estábamos demorándonos porque hay mucha gente que se ha acercado a hacer estas pruebas que le decíamos. Ya tenemos al lado nuestro al doctor Luis Sico, que es un poco el encargado de esta campaña 100.000 corazones. Y a ustedes les parece, nosotros vamos a dar la vuelta a la plaza, pero mientras vamos dando la vuelta a la plaza vamos a ir charlando con el doctor. ¿Les parece bien, chicos? Sí, perfecto, andá relatando vos. Dale, largamos. Hay que contarle también a la gente que bueno, va a estar siendo transmitido esto por el Facebook de la radio, así que pueden entrar al Facebook si quieren ver cómo nos ejercitamos. Pero bueno, antes que nada vamos a charlar, como les decía, con el cardiólogo Luis Sico, que es un poco el encargado junto a un montón de gente, un gran equipo que lo ha acompañado todos estos días con la campaña de los 100.000 corazones y que hoy está finalizando aquí en la ciudad de Tandil con muchísimas actividades. Pero bueno, vamos a saludarte, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estamos disfrutando porque llegó el día del cierre de la campaña. Esta campaña que arrancó el Día Mundial del Corazón allá el 29 de septiembre y que termina hoy el Día Mundial de la Diabetes. Y en el medio juntamos acciones de todo el país. Es decir, lo estamos haciendo ahora de cerrar acá en Tandil, porque yo soy uno de los codirectores de la campaña, y en realidad le ponemos acá el broche de oro en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra plaza. Como decimos, vamos a copar la plaza, copamos la plaza. Y recién nombraste algo importante. Es verdad que probablemente sea al que más ven porque soy el que más hablo, pero que en realidad un montón de gente se enganchó. Y de hecho está la gente de Escuela de Enfermería, está la gente de Deporte, está Carlos Hidero, que nos trajo sillas, que nos trajeron el audio, la gente de la municipalidad que nos prestó el audio. Lo vamos a tener a las 5, lo cual invito a todos, a las 5 hay Zumba. Así que hay puesta en marcha de todo tipo. Y damos la vuelta y ahora vos vas a tener que llenar la encuesta, porque acá no se salva nadie. Y el que está adelante con la cámara tampoco se salva, tiene que llenar la encuesta. Llenamos una encuesta donde te preguntamos presión, colesterol, diabetes, actividad física, y sabemos cómo está latiendo el corazón de Tandil. Eso es lo que nos interesa. Pero hay una cosa, estoy súper, pero súper ansioso por saber, al final la última es una encuesta de qué se mueren las mujeres. Y me gustaría saber qué es lo que opina Tandil, porque tal vez nos llevemos una sorpresa de lo que creemos y de lo que es. Entonces, justamente, la idea es que esto es campaña 100.000 corazones, que es una herramienta para poner en marcha y para educar. ¿Educar en qué? Prevención. Estamos a punto de pisar un perrito, ¿no? Lo vimos. Salvamos la vida de un perro, no sé si un corazón, pero un perro salvamos. Bueno, la cosa es que esta es la herramienta que usamos para educar. Entonces, hay mucha gente se vio motivada a venir, mucha gente se vio motivada a caminar, mucha gente nos dejó su impronta de cómo está su corazón, representando el corazón de Tandil, y la gente de diabetología en este momento está cursando en la Biblioteca Rivadavia una charla de pie diabético que está dando la doctora Corina Llanorella. Les cuento que estuvieron otros diabetólogos, estuvo Cristina Rondoletti, estuvo Soledad Sarabia, estuvo Nora Bellucci, estuvo Patricia Gómez, que nos trajo un montón de acuchec y pudimos controlar alguna una muestra, porque no tenemos para todos, y nos permitió hacer la experiencia súper rica. Y tenemos a toda la gente de la Escuela de Enfermería con Carla, que nos trajo y nos organizó como parte de un práctico, y está lleno de gente de blanco haciendo nuestra asistencia para que esto sea real. Si no, no existiría. Bien, ahí escuchábamos realmente a Luis muy muy conforme el balance que estaba haciendo de lo que ha dejado esta campaña, pero también vamos a preguntarle, porque hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Concientización para Diabetes, y bueno, y está íntimamente relacionado esto, ¿no? Lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares y diabetes también, un poco el foco está puesto ahí, ¿no, Luis? Bueno, es que esa es la idea. La campaña arranca con el Día del Corazón y termina con el Día de la Diabetes, pero no es que es arrancar con una enfermedad del corazón y terminar con una enfermedad del azúcar. El concepto es ese. Hay un punto muy fuerte de entender. La gente tiene en mente que la diabetes es una enfermedad del azúcar y no logra entender que es una enfermedad metabólica, que 6 a 8 de cada 10 terminan sus días con una enfermedad vascular, ACV, infarto, amputado o en diálisis, y que también tiene el azúcar alta. Lo que uno ve es el azúcar alta como consecuencia de que no está pudiendo entrar a donde tiene que entrar, que es el músculo, para ser de alguna manera utilizado. Pero no es el problema el azúcar alta. El problema es la repercusión metabólica que tiene eso. Hay una serie de reacciones químicas, inflamatorias e inmunológicas que terminan lastimando las arterias. Por eso, para un cardiólogo, un diabético, es un paciente infartado. Y vos decís, ¿pero están locos? No, es que estamos viendo el riesgo vascular que tiene, y no el azúcar alta que tiene. Entonces, cuando nosotros decidimos concientizar a Tandil y terminar esta campaña juntos, hace 7 días que ustedes nos están apoyando con nuestros consejos de diabetología y escuchándome a mí hablar de esto, nos están dando la oportunidad de que Tandil se decida a, como ya lo está haciendo, a cuidarse, a prevenir. Cuando uno ve un diabético, no está viendo una persona que tiene el azúcar alta, está viendo un enfermo vascular del presente o del futuro. Y te digo del presente, aunque él no lo sepa. Por eso para nosotros, cuando hay un diabético, nosotros tenemos que pensar en riesgo vascular. Por supuesto que necesitamos a los mejores diabetólogos como los que tenemos, como los que le nombré, que laburan todo el tiempo, ¿en qué? En corregir ese cuadro para que tengamos un futuro mejor, pero siempre entendiendo que diabetes y cardiología van de la mano, porque diabetes termina en un 60-80% con un evento vascular. Luis, recién hablabas de la prevención. Bueno, ¿cómo se previenen este tipo de enfermedades? Te voy a hacer hablar. Estamos dando la vuelta a la plaza, vamos a contarle a la gente qué lindo está para caminar. Yo ahora estaría, por ejemplo, en un estudio, encerrada bajo techo sin ver el sol. Y ahora estoy mirando el sol. No, chicos, la verdad que les quiero dar envidia, pero la estoy pasando mucho mejor acá. Qué no sé si se escucha eso. Bien. Sí, se escucha bárbaro. Se escucha bárbaro. Bueno, vamos a seguir hablando con el doctor Luis Sico, que le preguntábamos, bueno, ¿cómo hacemos para prevenir este tipo de enfermedades, no? Así, abriendo el micrófono y hablando. Esa es la primera, conociendo. Decía un tal Kelvin, de los grados Kelvin, decía, todo aquello que no se puede definir, ¿sí?, no se puede medir. Y lo que no se puede medir, no se puede cambiar. De alguna manera, si ustedes me dan la posibilidad de hablar, podemos definir. Si podemos definir, podemos mejorar, siempre. Dan la chance de que hagamos lo que hay que hacer. Yo siempre cuento que la salud vascular se monta en 4 patas: nutrición, ejercicio, espiritualidad y cuidado médico. Una mesa de 4 patas nunca es más importante una pata que la otra. Si vos tenés una mesa de 4 patas y le cortás una patita, te cae. Es decir, que la salud vascular, si no tiene las 4 patas, te cae. Entonces vos decís, ¿cómo se previene? Haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque le queremos mostrar a la gente que primero se empieza caminando y estando activo. Le vamos a enseñar a la gente que es importante controlar los factores de riesgo: presión, colesterol, azúcar, diabetes, ¿sí?, nutrición, ejercicio. Después hablaremos de la parte emocional y jugaremos con las redes sociales, pero no en las que van por Facebook, que van por WhatsApp, no las redes que van por los teléfonos, sino las redes de los afectos, la familia, la contención, el altruismo, aquella disciplina sagrada de hacer por el otro y que termina mejorando uno. Cuando uno acomoda lo emocional, acomoda lo que come, acomoda lo que entrena, y si aparte va al médico para poder medir, a ver cómo van esos resultados, ahí está haciendo lo que tiene que hacer, que es prevenir. Hoy estamos mostrándole, si vieron, a mucha gente que está dando la vuelta. La vuelta no es lo que cura es el símbolo. Es decir, todos los días, salir del cero a movernos ya es un montón. El que no hace nada y hace esta vuelta a la plaza que estamos haciendo, cambia su riesgo cardiovascular de una forma increíble. Bueno, entonces ese es el cambio. La diabetes, gran parte del tratamiento es la farmacología, gran parte del tratamiento es la nutrición, y gran parte del tratamiento es el ejercicio, y gran parte del tratamiento es la espiritualidad, la contención, los médicos amigos, la gente con buena onda, la gente que convoca, la gente que no se enoja, la gente que educa a través de la medicina, la gente que educa a través de la nutrición. Entonces, de alguna manera, el concepto cuál es, esto es lo que comienzo del cambio. El comienzo del cambio es entender esas 4 patas y ponerlas en marcha, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien, chicos, importante, ¿no?, lo que está diciendo Luis. Les cuento que ya estamos llegando a Belgrano y Chacabuco, ¿no? Estoy un poco desorientada, sí, Belgrano y Chacabuco, ya casi tenemos la vuelta. Me queda la parte de la encuesta, me queda mucho todavía. No sé si ustedes tienen ganas de hacerle alguna pregunta al doctor, yo se la transmito, no sé si escuchan bien. No, fue interesantísima la charla, digo, y los profesionales que nombró, obviamente. Con Corina Gianarella tengo un afecto especial porque antes de dedicarse completamente a ser diabetóloga, era médica clínica y fue, sin dudas, la mejor doctora que he tenido en mi vida. Bien. Así que, y me ha retado muchas veces y me ha ayudado a acomodar un poco mi dieta para que pueda estar un poco mejor. Exactamente. Ustedes escucharon muy bien, uno de los temas claves que habló el doctor tiene que ver con el sedentarismo. No, el sedentarismo. Siempre hay que activarse y hacer algo. Lo tomaron ustedes dos, ¿no? Sí, ¿están en el estudio? Sí, obviamente. Los estoy retando al aire. Sí, nosotros ahora estamos en realidad moviéndonos un poco, sí, y viéndote. Ah, qué lindo chaleco que tenés. Sí. ¿Viste qué lindo? Estoy saliendo por Facebook. Así ¿estamos es, saliendo no. bien? Muy bien, perfecto. Se te nota bueno, un poco agitada, pero... No, estoy, mirá, estoy impecable. Les cuento que, bueno, que está, hay mucha gente caminando a la vuelta de la plaza con los enfermeros estudiantes de enfermería que están colaborando con esta campaña, pero bueno, vamos a seguir charlando. Ahí está saludando al doctor, está muy contento, está muy de buen humor, así que el balance seguramente es más que exitoso. Bueno, ¿cuáles son las actividades que quedan de acá al final de la jornada, Luis? Estamos a 20 minutos de la clase de Zumba. Bien. 20 minutos. Esto detona. ¿Sí? Vamos con pasarla bien, moviendo nuestro cuerpo para que se mueva nuestra sangre y que optimice y le hagamos un mimo a nuestras arterias. Entonces, la idea es esa, mostrarle que uno puede hacer actividad física en un montón de cosas. No es necesario. No es la única forma la de salir a un programa de entrenamiento único. Yo no digo que no sea muy bueno, digo que hay muchas formas de ser activos. Podemos ser activos en las tareas del hogar, podemos ser activos al momento de pasar una aspiradora, al momento de cortar el pasto, al momento de poner la ropa en un lavarropa, al momento de dejar el coche una cuadra antes y caminar una cuadra más. Podemos ser activos y no hay que ser súper deportista, sino hay que amar la música para decir hoy voy a bailar en lo que sea y suma. También a veces son trabajos activos. Uno entiende que hay gente que trabaja en el taller, sube, baja, está, es la persona activa, es decir que todo suma en actividad física. Y lo que nosotros necesitamos es armonizar ese concepto, ¿sí? Las que dije antes, donde la actividad física es un punto importante. Entonces, ¿qué nos queda para hoy? Seguimos con esto. Ahora vos tenés que hacer la encuesta. Las chicas te están esperando. No vinieron a caminar, ya vinieron a encuestarte a vos, a tomarte los datos, a ver si tenés presión, si tenés colesterol, si tenés diabetes, si fumás, si caminás menos de 150 o más de 150 minutos semanales, si no caminás nada, si fuiste al cardiólogo. Y después, como te decía antes, la encuesta. Saber si de alguna manera vos estás al tanto de que se mueren las mujeres. No vale googlear, ¿eh? No vale googlear. Si la ven googlear, es trampa. Es todo al aire, así que mira, vamos a seguir transmitiendo todo en el momento, así que no tengo manera. Después te van a poder hacer cuando ya te estén haciendo la encuesta. Ya te tienen lista para encuestar. Tenemos un montón de gente reclutada, vamos a saber qué pasa con el corazón de Daniel. Y a la tarde, ya ahora, como te decía, estaba cursando la clase de pie diabético que está dando la doctora Gianarella en la Biblioteca Rivadavia. Acá seguimos con todo esto que estamos haciendo nosotros ahora de muestra, lo vamos a seguir haciendo con la gente. A las 5, de 5 a 6 o 6 y media vamos a tener las clases de Zumba en la Glorieta. Están ahí en plena RCP. Cuando terminamos ahora, ella va a tomarse la presión y de ahí vamos a practicar RCP siguiendo las técnicas famosas del Staying Alive, el viejo tema de Bichir. Con el tema de Bichir vamos a darte la cadencia de masaje, el famoso tema que todos recordamos, con los muñecos de resucitación. Y después de eso haremos un hermoso brindis y daremos por cerrada la campaña 100.000 corazones para un cambio saludable. Cuida tu peso, cuida tu corazón. Ayudaremos con los diabetólogos a seguir construyendo prevención entre todos, como digo siempre. Y bueno, y así cerraremos una campaña que fue para mí toda una hermosa experiencia, que fue nacional y que la estamos terminando acá, ¿entendés? Se te nota, no lo voy a decir yo, pero el amor que tenés por todo esto, por esta profesión y demás. Bueno, como para concluir, después de que cierra la campaña, bueno, imagino un poco de descanso, pero después sigue, ¿no? Seguimos. Esta cosa termina el 8 de diciembre, tenemos Tandilia Cardiovascular. Un símbolo que nació el mismo día que nació esta campaña a nivel nacional. Esta nació en La Plata, Tandilia Cardiovascular nació acá, en Tandil, propio de la sierra. Uy, acá tengo a mis pacientes que me están esperando. Y viene con el corazón. Y bueno, hasta el 8 de diciembre estamos súper, pero súper activos. Ahí tenemos, mirá, tenemos diabetólogas que vinieron a acercarnos para trabajar con nosotros. Así que un súper placer. Así que estoy contento y estoy motivado y veo gente motivada para seguir construyendo prevención entre todos. Y para un Tandil, más cardio seguro, más cardio protegido, más cardio saludable. Gracias, Luis. Un placer, Vamos a terminar, dale, te toca a vos. Dale, ahora vamos a seguir. Bueno, ahí hablábamos con el doctor Luis Pico, realmente impecable. Terminamos de dar la vuelta a la plaza, como pueden escuchar. Acá hay buena música, hay música con onda. La verdad que, si bien es una campaña de prevención donde habla de enfermedades como la diabetes, las enfermedades del corazón y demás, lo importante es concientizar, pero no por eso estar ajeno a la alegría. Así que bueno, si estás por ahí y estás escuchando la radio, está bueno que te des una vueltita por acá por la plaza, porque vas a aprender, vas a prevenir y además vas a pasar un buen momento. Bien, Mariana, tremenda nota. Bien. Y bien, muy bien salieron en cámara los dos. Ahora me voy a mirar, me quiero morir. Quiero una ¿qué cara le va a salir esto, Ale? Vamos a ver una remera. Ahora nos vamos a tomar la presión y vamos a ver más, pero si quieren les dejo un poco de pausa y en un ratito seguimos, ¿les parece? Mientras dale, tanto, Mari, seguimos transmitiendo por Facebook. Perfecto, ¿sí? Nosotros si nos vamos. Nos dale. Vamos a comunicar con Beto Cuchán, que nos estaba llamando. Exacto. Con una noticia de último momento. Ahí está. Nos vemos en el ratito. Nos vemos, chao, chao, hasta luego. Mariana Torres.